metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y hoy vamos con un programa completamente en vivo y en directo. No como la otra semana que estuvimos casi en vivo porque no estuvimos aquí en el estudio. Y vimos un programa grabado, claro está. Hoy no, hoy estamos directo aquí, directamente desde nuestros estudios transmitiendo. Y es que no nos está escuchando en diferido. Un programazo que tenemos cargadito de muchas cosas, ya que la semana pasada estuvimos por el Hell's Heroes y además de un montón de información que queremos tirar, mucha música. Y por ahí sobreviviendo porque ha sido una noche de luz que se fue, hackeo cibernético, bueno, de todo, están los hackers tirando por ahí por todos lados. Y las redes lentas. Pero a pie del cañón aquí, como siempre. Y comenzamos con esto que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Mira, bobo, que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo. Time is money, oh yeah. Pan y circo. Esto es puro entretenimiento, cafrería, vulgaridad, bochinche. Hay un bicho. Ay, qué feo. Horrible, como una cucaracha. Qué guarrería la televisión. Qué guarrería, nada más que culos y tetas y chuminos. Y... Pero es un asco. Putería. O jodienda, o besándose, o tirándose en una guarrería. ¡Ay, nene, qué bueno beber jong en la mañana! ¡Y está! ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! Y vámonos rápido con el heavy metal. Empezamos con Led el León, Hidden in the Dark. ¡Empieza de nuevo! ¡Empieza! Yeah.

demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Caballeros de Acero Radio. Las 24 horas. A puro rock y metal. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock que se transmite desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Aplauso, please. Aplauso, ahí está. Y hoy tenemos un programa cargadísimo con mucha música, así que no voy a estar hablando mucho en esta introducción, solo les voy a decir que estamos pegados desde nuestros estudios en metalpr.com y heavymetalmansion.com. También encadenados con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de hellradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de asaltomatarradiorock.com en España. También estamos a la misma vez saliendo por Rock Nation App en Costa Rica y en la estación más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock, azrockradio.com. Ahí lo puedes buscar, descarga la aplicación de AC Rock para que puedas disfrutar de lo mejor del rock. Así que aplauso. Bueno, y nos vamos rapidito con música. Nos vamos rapidito con música porque lo que queremos es tener la fiesta. Así que vámonos con una banda que para mí debió haber estado, pero en algún momento va a estar en el Hell's Heroes, que estuvimos por allá en el Hell's Heroes por casa de Dark Neruda. Nos hemos gozado ese festival ya por tercera vez porque hemos ido de la segunda edición. Y usted dirá, oye, pero ¿qué pasó con la tercera y la cuarta edición? Pues sí. La tercera y la cuarta edición, como hubo una después de pandemia, se tuvieron que unir y se dieron como que juntas la 3 y la 4, porque era la 3 se canceló y la 4 se dio como 3 y 4 juntas. Y ahora fuimos a la quinta edición de este tremendo festival, que ahora tiene más espacio, es más grande, bandas de más renombre y está poco a poco subiendo. Y yo diría que es el Keep It True. De los Estados Unidos, o el Keep It True de América, de acá, de todo el continente, ¿sí? Pudiese ser el Keep It True ahí en Texas. Vámonos ahora con un bandón, pues vámonos con esta banda que se llama Slither, una banda que me gusta mucho de la nueva generación del disco Falling to Grace, se llama Straight on Your Eye. ¡Dale! ¡Suéralo, lechón! We saw you. estamos escuchando esta banda que es de Italia, Slither, del disco del 2016 de Falling to Grace. El tema Straight on Your Way. Banda de Ancona, Italia, de la nueva generación. Hey, this is Matt Reed from Traveler, and you're listening to MetalPR.com. Clásico, clásico, clásico. Que el lechón lo tiene de CD. Disco de 1978. Clásico de Judas Priest. Del disco Killing Machine. Running Wild. Ahí está. Con toda la falencia también. Vámonos con esto que estamos. Vámonos con esto, que está medio brincándome esto, ¿eh? Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. pero este lechón lo que ponen son viejeras. Esto es de la banda Civil War, el disco del 2022, Invaders. Tema número 2 del disco se llama Dead Man's Glory. Este disco está excelente, Civil War. Sí, no, no, y la banda no es de Estados Unidos, la banda es de Suecia, ¿eh? En la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. ¡Ay, mi pequeño Bart está ahí! ¡Tú lo has hecho! Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. We'll be right back. Y otro disco del 2022. Esto es Double Gedón. En las alas del dinosaurio. On the wings of the dinosaur. Disco de que ya tiene un añito, pues febrero de 2022 fue que salió. Nuevecito básicamente. Pero dicen que lo que yo pongo son viejeras. El disco Gedón Dangerous. Esto es Double Gedón. Que ese mentito largo nos hemos tirado ahí, ¿eh? Así que aplauso, vámonos. Vamos a hablar ya. Debo felicitar al tremendo programa que lanzó nuestro amigo JC River, el programa que lanzó completamente en vinilo, el análogo de la semana pasada, que lo vine a escuchar esta semana. Lo escuché el viernes en diferido, y estuvo tremendo programazo, así que esperamos ya que venga el próximo programa análogo. Cuando digo análogo es que él sacó todo de distintos discos, cassette y CDs, creo que también, ¿sí? Y todo lo puso de ahí. Me dejó loco con los discos que tiene de Rata Blanca y de Chehuelche, que los tiene en LP, o sea, en disco de pasta, en vinilo. Yo ese de Rata Blanca lo quiero ya, por eso tiene que sonar bestial en vinilo. De verdad que sí. Un aplauso. Saludos, que está ahí con nosotros escuchando en el programa. Está ahí nuestro amigo JC River, el segundo al mando. Yo diría ya que casi de los primeros al mando aquí en las personas más importantes de esta emisora, que es metalpr.com. Ahí está el JC River, que hace de todo. También tenemos ahí nuestro amigo Galdi Tommy, que está desde temprano escuchando los programas y pegado al Discord. Tenemos también a Dark Nerudas, que está también pegado por ahí desde el tremendo programa que ha lanzado hace una horita atrás. Saludos también a la gente que nos escribe en metalpr.com/envivo. Ahí se pueden conectar al chat antiguo. Saludos a Poncho, que está por ahí, a Metalia 1970. Saludos a los que están en plataformas móviles. Aquí hay una persona que se está comunicando conmigo y no me dice el número. Me da el número de teléfono, pero no sé quién es la persona. Así que aplauso al grupo de Metal Corrosivo. Vamos a darle un aplauso a la gente de Metal Corrosivo en México, la gente de los compilados Radio Metal Hermosillo. También un saludo también a los programas de difusión del Paraguay, que los tengo aquí, de Artillería Pesada del Paraguay. La gente de Avanzada Metálica está por ahí también escuchando y viendo el programa. Y a todos, a nuestro amigo Alvin Sierra, que bendito siempre nos escribe y nos dice salúdame, porque me está escribiendo a través del Facebook. Así que ahí está también debidamente saludado. Hoy... Espérate, páralo. Hay que dar un anuncio que viene directamente de AC Rock. Y es que el 22 de abril, por primera vez en Puerto Rico, se presenta el tributo a Soda Stereo, que va a estar en vivo Beach Club. Así que no te lo pierdas. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Boletos a la venta en Tiquetera. Así que 22 de abril... vayan por ahí a ver a Soda Stereo, el tributo a Soda Stereo. En realidad no es Soda Stereo, es el tributo a Soda Stereo. ¿Sí? Así que por ahí va. Y aquí me dan otro anuncio, pero esto ya pasó. Mira, esto ya pasó. Ya el Rama Fest fue este fin de semana, así que no lo podemos decir. Ok. Bueno, 2 de abril. Hoy es 2 de abril, domingo 2 de abril. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y como este programa se transmite en diferido en montones de emisoras a lo largo y ancho de la semana, y las mayorías en Argentina, vamos a poner una de las canciones que siempre recuerdo cuando me hablan de Malvinas. Y hay muchísimas canciones que se han escrito, pero voy a hablar de la canción Cruces Blancas de Patán. Del disco de Patán de 1998, Así que, aunque está la revisión del 2008 que viene en Digipack, y esta es de la versión que vino en Digipack, pero el disco original es de 1998 y esta es la masterizada. Vámonos con esto, que sí, esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. temazo sobre la guerra de las Malvinas. Y hay un disco por ahí también. Hay muchos temas de Malvinas, muchos temas. Pero hay un disco por ahí cumpliendo 30 años. 30 años. Es un disco de Argentina. Estoy hablando de Logos, la industria del poder. Y vamos a tirar un temita que se llama La Última Batalla. Es más, Lechón Atómico, cállate y dale para atrás y empiézalo de nuevo. Terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. Bueno, y escuchamos ahí el tremendo disco La Industria del Poder de la banda Logos, que cumple 30 años. Salió en septiembre de 1993 y este año, bueno, en septiembre del 93 fue que llegó acá, pero eso salió primero allá en Argentina, en el 93, justo antes, para más o menos abril. ¿Sí? Y está ahí La Industria del Poder cumpliendo años. ¿Sí? Y pusimos el tema La Última Batalla, un tema de 8 minutos. No lo pusimos a propósito porque era 8 minutos. Es que nos gusta ese tema y es el tema como que más lento del disco. ¿Sí? Y la letra está bestial. Bestial. De verdad que sí. Bueno, les cuento lo siguiente. Adiós. Sí, les cuento lo siguiente. El otro día yo estaba escuchando pues música, como hago todo el tiempo, y me topé con que yo tenía un disco extra que viene. ¿Sabes? A veces compras un disco aniversario y te viene, no, viene versión expandida y viene con un disco adicional. Y en ese disco adicional había una joya que yo tenía ahí guardada. Y estoy hablando de que en el disco, bueno, vamos a decir cuál fue. Fue el disco Walls of Jericho, Las Paredes de Jericho, de Helloween, que saben que es mi disco favorito de Helloween. Y en la versión aniversario remasterizada trae un segundo disco, la versión expandida que le llaman, que tiene varias cosas. Y una de las cosas que tiene es el tema Metal Invaders, versión alterna. Una versión totalmente diferente de grabación, y es la versión demo de Metal Invaders, del tema Metal Invaders de Helloween. Y se oye precaria. Así que nos vamos en una sección precaria con Helloween Metal Invaders en demo. Así que vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Yo se los dije que era precaria. Era una grabación totalmente precaria que tenemos de Halloween, del disco que vino en el disco expandido de Walls of Jericho, que trae este segundo disco que tiene Metal Invaders versión demo, ¿sí? Y trae otras canciones como Earnest of Life, que en versión demo, trae Ride the Sky en vivo, trae un remix de Murder y un remix de Ride the Sky, que se oyen mejor en el sentido de que no es un remix que cambia la canción, sino que es la remezcla, la mezclaron tan y tan bien que se oye muy bien, se oye muy bien. Ride the Sky y Murder está buenísimo, y tienen un tema adicional, un surprise track. En realidad es un vacilón de estos que hacen con esto del Halloween, ¿no? Happy Happy Halloween, esa cosa que ellos tienen, pues hay un tema sorpresa de eso, tremendo, ¿eh? Si puedes conseguir la versión expandida, que es remasterizada, de Icarus Music, a mí me encantó, a mí me encantó, y es la que tengo. Bueno, uno que cumple años hoy es Juan, el guitarrista de Che Huelche, así que vamos a tirar algo de Che Huelche por ahí, que ya que vino JC River y nos puyó con el disco, vámonos con eso.

From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y ese último tema que escuchamos es de los muchachos de México, de Iron Land, el disco Profetas del 2019, que es un discazo y le sigo encontrando canciones. Y tuvo un tiempo que le di duro y lo volví a dar duro, igual que a Iorio, que hacía tiempo que no lo poníamos. Pusimos por ahí a Muere, Monstruo Muere. Antes de eso pusimos a Chehuelche. Hay una relación, ya sabemos que los muchachos de Chehuelche están tocando también con Iorio. Y como dice, como dice Jay-Z River, le están dando resucitación a Iorio en algunos momentos. Está malito, debería cuidarse de verdad. Porque hay veces que lo veo y de verdad que necesita pensar en él, no pensar en nosotros, pensar en él. O sea, tiene que hacerlo. Nos vamos con más velocidad, vámonos con velocidad, que estamos como que medio, vámonos con velocidad. Vamos con esto, a ver si usted sabe lo que es. Suénalo, Lechón, suénalo. aquella banda que Ripper Owens no debió abandonar nunca. Se llama Beyond Fear, es la que estamos escuchando. Banda de Team Ripper Owens. El tema Scream Machine, del disco homónimo de Beyond Fear. Que es una joya. Este disco es una joya. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. De la nueva generación, Cenotaph. Están escuchando Cenotaph de Buenos Aires, Argentina. Rock is the Force, disco del 2013. El tema Rock is the Force. Banda de la nueva generación que empezó en el 2012. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Y escuchamos Blade Killer del disco High Risk, el tema Midnight Sinner, disco del 2018. A diablo, lo que ha pasado aquí. Solo voy a decir que el mes de abril comenzó con Camil Kostek. Y pocos saben por qué digo eso. Pero el mes de abril en el calendario comenzó con Camil Kostek. Y no lo había virado. Se ve bien. Vámonos con esto. ¡Uy! Perdido, no, yo creía que esto era del disco nuevo de Amon Amarth. No, Esto es del disco del 2006. We Don't In Our Sight, el tema We Don't In Our Sight. Among Amars, los vikingos, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Yeah. clásico 1988 de New Order, The Testament, Disciples of the Watch, Thrash Metal. Clásico, clásico, clásico. La puta madre, no es rock and roll. Castillo de Puerto Rico. Van a estar el sábado de Gloria el 8 en Camuy, en la Peña Militar, en el Barbecue Metal de Puerto Rico para el mundo. Martillo, la última producción de Megadeth, The Sick, The Dying and The Dead, tema Will Be Back. Esto es MetalPR.com, que te trae